vasos, la cafetera, con la cuchara y con el tenedor. Coge el martillo, la llave inglesa, pega la mesa con un cucharón. Pisa una rueda, mete primera, dale que dale, que explote el motor. Hola, bienvenidos al programa número 18 de Díscola. Hoy con Manu Luis, un trovador ecléctico desde Radio Malva, Libre y Libertaria, emitiendo por el 104. Bueno, en realidad esta semana tenemos el emisor de FM estropeado, hasta la semana que viene no emitiremos. Pero subimos, estamos por internet y reponemos de madrugada, la madrugada de miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra Nava de Asturias. Y subimos los podcast a archive.org, radioteca.net y la red de radios comunitarias de Madrid. Hoy con un invitado muy especial, Manu. Hola Manu, buenas tardes, bienvenido a Díscola. Hola, ¿qué tal? Manu es un músico que vive a medio camino entre Berlín, Valencia, Bélgica. Y bueno, es difícil de calificar su estilo musical, hoy escucharemos algunas de sus temillas, porque es eclecticismo puro, pop, colores, electrónica, jazz, electroacústica, con influencias clásicas, o sea, un montón de cosas ahí mezcladas que hace un resultado muy guapo, ya lo escucharemos. Y tuvimos la ocasión de verle en un directo que se marcó, o sea, hay que verle a Manu, hay que verle en directo porque se los defiende como pocos. Y que lo vimos en el festival, en la sexta edición del festival Pim Pam Pum, que fueron 3 días intensivos de talleres, exhibición e intervenciones relacionadas con lo sonoro. Un evento autogestionado que lucha por compartir experiencias y crear espacios y tiempos apartados de lo convencional y sin ataduras institucionales, con una intención didáctica y con ganas de pasarlo bien. A mí me encantó ese festival, no sé cómo lo viviste tú desde dentro. Ah, sí, muy bien, sí. He venido los 3 días porque he pinchado también dos veces. No, un día. He pinchado un día también y he pinchado el mes antes también ahí. Porque hacen 2 veces al mes, ¿no? Ay, no sabía. No, el festival lo hacen como una vez al año o algo así. Pero hay una sesión de Pim Pam Pum que es más corta, como 1 o 2 veces al mes. Ah, muy bien, pues estaremos. Sí, y el siguiente es el próximo domingo. Ajá. Y va a ser con 2 amigos con quien toco en Madrid este sábado. Ajá. Hassan K, un amigo francés de Persia, medio franco, medio de Persia, y Jankan Pop, que es francés también. Ajá. Muy interesante. Qué bueno, eso el domingo es el próximo domingo en el Pim Pam Pum, aquí en la huerta, sí, de Alboraya. Sí. Y también dices que vas a tocar el. Yo toco en Valencia el jueves. Ajá. Al Centro del Carmen. Hay también la expo de EZCIF. Es un concierto maratón de las 7:45 hasta las 10:30, pienso. Voy a tocar así más que 2 horas. Y toco también en Madrid el sábado al Espacio Naranjo para un microfestival que se llama Freaktronic con Gross Gorot, que es un amigo de Madrid. Es un proyecto nuevo que se llama Autognomo. Y Jankan Pop y Hassan K. Y dices que lo de Steve, que ya hablaremos más tarde, también estará el jueves en. Sí, es la inauguración de su expo. Ajá. Al Centro del Carmen, que habla de la guerra. Sí, sí, luego hablaremos también, pero no del Magic este que no, voy a hacer cosas relacionadas con el Magic Piano, un proyecto que hemos hecho juntos y un disco que hemos salido sacando hace un mes ahora. Pero la expo es sobre otro tema. Muy bien, creo que vamos a escuchar una canción para para ver un poco cómo es el trabajo de Manu y que nos emprenda un poco. Je marche le long d'une église, il est 7h, il n'y a quasi que des pigeons sur le chemin. Je croise un homme avec un sac, il est tendu. Je parle du sac, je le salue poliment avant de continuer mon chemin. Sur le chemin, il n'y a cette fois plus que des chats. Ils tournent en rond le long d'un square. Je serre les poings, n'aimerais pas croiser l'un d'eux. Ils ont des yeux jaunes affamés et aussi collés à leurs griffes de petits morceaux de plastique qui graissent sous leurs pas. À ma droite, un type mange dans une poubelle. Trop tard, je l'ai vu, je le salue. Un peu gêné et passe devant lui. Il y a des montagnes de plastique transparent qui remplissent sa poubelle et couvrent le trottoir jusqu'à l'entrée des étangs. Je remonte une côte là-haut, découverte de nombreux détritus. Il faut les enjamber, je glisse du plastique, m'en relève, le genou en sang, le front en sang, le coude en sang. Le plastique colle à mon bras, me colle à la route, colle à ma barca. Le long d'une église, il est 13h, il n'y a quasi que des pignons sur le chemin. Je croise un homme avec un bac, il est rempli, je parle du bac, je le salue poliment avant de continuer mon chemin. Une brique rouge se trouve au milieu d'un carrefour. Je m'aventure sur la voie publique afin de la récupérer. Je trébuche, on m'écrase un pied, alors je tombe sur les pavés et rampe jusqu'à la brique, mon ventre est rempli de coupures, mes bras recouverts de griffes. Je ramasse la brique, la lance vers le trottoir. Elle rebondit sur une voiture et atterrit sur le pavé. Je cours la ramasser, mille autres fois la lance et cours la ramasser. Je n'ai plus d'autre activité, alors je cours la ramasser. La brique désormais dans une poubelle, je me sens beaucoup plus léger. Parfois elle m'écrasait le ventre, j'avais des crampes à l'estomac. Maintenant je lance la poubelle et cours la ramasser. Je lance la poubelle avec un bras. Escuchábamos Tómbola del álbum Kermesse Machine y bueno, hablábamos así a micro cerrado un poco de cómo es la escena valenciana de arte sonoro, de electroacústica, uh-huh. que es muy potente. Tú creo que la que está más, lo tiene más reciente, cuéntanos un poco de ello. Sí, y pues hay una tradición que ahora empieza a ser larga, pienso, de lo que sé, que viene de Llorenç Barber principalmente, que organizaba un festival en un pueblo cerca de Valencia. Así es, donde, a Hielo de Marferit. Sí, que es un festival que no he conocido, pero he visto la gente que participaban, eran gente muy importante de la escena internacional. Y es una escena que parece que viene más de Bellas Artes, o que se relaciona más con este mundo que el mundo de la música clásica. Por lo que sea, también hay gente que vienen del rock que se han conectado con este como Negro, por ejemplo, o la gente de Betunitzer. Están como relacionada con la escena experimental también, de lo que puedo ver, ¿eh? Sí, cada uno viene de un punto, pero hay puntos en común. Hay gente que viene de varios mundos, pero se han encontrado como en este mundo de arte sonoro, de música experimental, relacionado con sitios como Plutón, que existe desde hace mucho tiempo, el Festival de Llorens. La Clínica Mundana. Sí, un poquito la Fábrica de Hielo ahora. Fue un momento que cosas pasaban a la Gimera, cerca del Magazín. Sí. No sé si soy la mejor persona para contestar sobre este, pero lo que sigo un poquito lo que pasa y pasan muchas cosas. Yo he trabajado un momento también con Truna, que es una persona muy importante aquí por la música, que por este tipo de música, que hace este desde hace los 90 o antes, con Carmina Burana, que era un tipo de rock experimental. De esta música y de este arte habría que hablar, porque en realidad la parte visual va totalmente unida a la música en la mayoría de los casos. Sí, lo que pasa es que la Facultad de Bellas Artes de Valencia es la más grande de España, y de lo que he oído es una facultad que tenía bastante de dinero para tener equipo de cualquier cosa, y entonces se han desarrollado muchas cosas relacionadas sí. con y profesores también, Miguel Molina, gente ahí dando este de alguna de manera, gente, sí. Facilitando y Bartolomé Ferrando, sí. Y ahora hay gente también que vienen de fuera, que empiezan a vivir aquí, que antes vivían en Barcelona, como Pierre Bastien o Mike Cooper, que vienen a vivir aquí porque es menos caro, es bien situado y todo esto. Entonces supongo que la ciudad va a seguir cambiando y que estamos al principio de una escena que va a ser más importante. Sí, sí, porque es minoritaria, pero muy fuerte. O sea, uh-huh. Sí, es muy poco público, pero unos directos impresionantes. Sí, sí, las veces que he podido asistir. Qué bueno. Pues vamos a escuchar, si no, esa colaboración que hiciste con Truna, que era en realidad. Bueno, vamos a escuchar solamente el tráiler. Pero habla sobre Segundo de Chomón, también uh-huh. Un gran desconocido en este país, un genio. Sí, era un director catalán, pienso. No, venía de Teruel, pero trabajaba mucho en Cataluña. Y también en Francia, era el asistente de Méliès. Y es un cine que es un poquito en la misma línea que Méliès, pero un poquito más extravagante. Sí, sí, es de mi opinión. Si podéis ver, no sé, para los que no conozcáis, Segundo de Chomón tiene cosas, eso es el Méliès español de alguna manera, ¿no? Sí, es muy impresionante. Sí, sí, como con donde se mezclaba el ilusionismo con la magia, uh-huh. Con el cine, ¿no? Esos comienzos del cine, tanto de Méliès como de él, era increíble y también otro gran desconocido. Y hiciste con Truna como si fuese un largo, ¿no? O sea, era una música en directo con los cortos de Chomón. Ajá. Una selección de cortos, sí. Vamos a escuchar un poco. Uh-huh. Lástima que no podáis ver el vídeo. Thank you. Pues escuchábamos el tráiler de Luis Luis con Truna, segundo de Chomón. Y si podéis verlo, una maravilla, tanto a Truna en este vídeo como a Truna en sí mismo. Cualquier directo que se le vea es impresionante, porque visualmente se lo trabaja un montón y hace cosas increíbles. Y bueno, hablando un poco de esas barreras de la música convencional, o por ejemplo, porque tu formación musical es convencional, ¿lo estudiaste en conservatorio o estudiaste...? Sí y no, es decir, estudiando con un compositor que se llama Frederick Jevsky, que es un compositor americano bastante importante y también un intérprete, un pianista, que era parte de esta época o este grupo de gente que mezclaban improvisación, que querían traer de vuelta la improvisación en la música clásica, que experimentaban con electrónicas. Era parte del primer grupo de música electrónica improvisada de Europa, que se llama MEV, que eran relacionados con la música americana, tipo minimalismo o música experimental de John Cage, y también la tradición europea. Es decir, era gente que consideraban que no había que hacer que seguir un estilo propio, pero que mezclar cosas. Ajá. Y abrir fronteras de alguna manera, ¿no? Sí, pero este era en el conservatorio. Entonces era un conservatorio un poquito especial en el sentido que había profesores que eran ya gente muy poco convencional. O sea, que sí, que ya desde un principio eras inquieto y ya buscabas... Sí, pero también he ido ahí porque es lo que me interesaba en este momento. Yo estaba estudiando jazz también, y venía de la música pop, cuando era adolescente y todo esto. Tenía un grupo, era muy influenciado por The Cure o este tipo de grupo. De este he ido a jazz, a la música clásica contemporánea, a la improvisación libre, a la música experimental, a mezclar todo juntos y a la música electrónica. Este ha pasado hace quizás 5 años. Porque... A mí una cosa que en este tipo de música es una barrera muy sutil, que es entre la música y el ruido. Depende, en tu caso es más diferente porque sí que al tener rasgos pop y rasgos es diferente, pero en el arte sonoro y la electroacústica es muy difícil saber quién está haciendo ruido, porque hacer ruido es muy fácil, y quién está haciendo una pieza interesante. ¿Cuándo, ¿no?, está bien o no? Sí, ya, el resultado. Sí, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre una pieza de música contemporánea buena y una mala? Y es algo que al final muy poca gente pueden decir, y no hay que creer los que saben. Bueno, la idea es que cualquier ruido, cualquier sonido puede ser aceptado como música. Es algo que viene del siglo pasado y principalmente de John Cage. Y al final nadie tiene respuesta a este, pero ¿quién sabe que cuando hay un rap bueno o un rap malo? Es cuando lo sientes, ¿no? No tengo respuesta a esta pregunta. Sí, es un poco complicado porque es una línea muy, muy, muy delicada. Sí, es cierto. Y además hay la perversión de querer lo que es muy feo, que es una perversión también que viene del siglo XX, ¿sabes? Sí. O del punk, por ejemplo, que es una traducción del mundo de rock. Si te gustaba hacer ser agresivo, que las cosas sean feas, que sea duro, que tus padres no van a quererlo. Ahora sería el revés. Si es punk, significa que gusta a tus padres. Entonces tienes que hacer algo mucho más, casi algo romántico tipo asiático, muy cursi, ¿sabes? Este sería mucho más subversivo. Y los códigos van cambiando así. Claro, sí. Porque al final lo que queremos siempre es que gusta por lo menos a una persona que tienes en la cabeza. Puede ser Johnny Rotten, pero puede ser también tu madre, o puede ser una chica, o puede ser, David Lynch. No importa. Generalmente los artistas tienen alguien en la cabeza a quien quieren hacer placer. Hay que elegir bien. Sí. Porque de este depende cuánto dinero vas a hacer, cuánto éxito vas a tener y todo este. Si quieres hacer caso a David Lynch, por ejemplo, hay muchas posibilidades que lo que haces no va a gustar a nadie, menos algunos. Eso que pasa con la música experimental. Quieren que no sé quién es diferente por cada persona, sea feliz, pero al final, ¿no? Sí. Y en tu proceso creativo, estuve leyendo algunas cosillas y es un poco como que leí que era muy curioso, como que primero te consigues todos un montón de sonidos y después trabajas a partir de ellos, ¿no? Es como que dedicas una parte de tu tiempo a encontrar, digamos, el armamento que luego vas a utilizar, ¿no? No sé si has cambiado esa forma, pero me pareció una manera muy interesante de trabajar, ¿no? En vez de ir creando los sonidos según los vas necesitando, tú tienes un montón de sonidos creados y esos sonidos son los que luego utilizas en tu trabajo. Sí. Sí, un momento para colectar las cosas y luego organizarlas. Sí. Muy interesante. Vamos a escuchar otra canción del álbum Cream Parade, Data Farm. Once you wanted to get to me in your life, I walked away. I was young, I didn't know. You wanted me in a farm. Once you wanted to stalk me in your farm. Before I passed away, I was blind, I thought it would be possible to stay. You're an invisible soul, full of life. I won't stay away. I will give you what you want. Your data farm. To say everything that crosses my mind, no restriction. I let my heart speak straight. touch on you. The last time you saw my words, I wanted to know. Right. What the data farm really is. My data traveled through the long cable, day and night, under the sea. And then they get stuck with all the others in a farm. In a farm. I am gone from this here. In a farm. Will you do with my data? In a farm. Data Farm, del álbum Cream Parade del 2019, en realidad el último LP que tienes, porque sigue alguna cosilla más. ¿Y de qué habla esta canción, Data Farm? Well, los Data Farm son data storage, son zonas donde se archivan las informaciones de la gente que van si en internet. Los servidores, más o menos. ¿Los? ¿Servidores? Sí, pues son zonas enormes donde hay discos duros y sí, cada servidores. Vez que vas en Google y que haces cosas, hay informaciones que se archivan. Ajá. Y la canción parece como una canción de amor o algo así, pero en realidad habla de qué vais a hacer de mis datas, vais a recrearme cuando voy a morir, este tipo de cosas. Ajá, qué bueno, interesante. Y bueno, con colaboraciones también, bueno, aparte de las colaboraciones, aquí estamos escuchando las canciones, pero recomiendo que veáis los vídeos, porque los vídeos son todos buenísimos. Gracias. Es un trabajo que... Hay algunas que hemos hecho en Valencia. Hay una con... Hay tres, de verdad, sobre los cuatro que han ido hecho en Valencia. Hay dos de un artista que se llama System, que vivía en Valencia los dos últimos años. Es un artista francés muy, muy interesante que hace arte digital, que de momento tiene una exposición al Centro del Carmen también. He hecho una parte de la expo, no sé cuál exactamente. Pienso que ha ido curador de una parte. System, ¿no? System, sí. System, sí. Él ha hecho dos videoclips que pasan los dos en Valencia. Y hay también uno que se llama Internet, que hemos grabado en Valencia, una parte en Valencia con una chica valenciana y una parte en Bruselas con una bailarina rusa. Sí, me gustó especialmente ese vídeo porque sí que habla un poco de internet y algunas imágenes, os recomiendo que lo veáis, es como muestra una mujer sola bailando en sí. una habitación bajita y como haciendo muchas cosas, pero en realidad es una metáfora muy buena de lo que es internet, ¿no? De que estamos sí. en casa creyéndonos que todo es fantástico, pero estás tú solo ahí metido en un espacio pequeño, parecía una manera. Bueno, y también hay otras imágenes por ahí, unos bichos, hay unos insectos y los insectos mirando a los pájaros, que los pájaros se los van a comer, o sea, unas metáforas muy, muy, muy bien traídas y me gustó. Gracias. Mucho. Y aparte de con Sistein, también con Steve, sí. has hecho cosas y cosas sí, hemos hecho, yo he hecho la música de una instalación suya hace un año, y luego con esta música hemos sacando un disco hace un mes, que es un single con dos canciones. La canción es Hay la música de la instalación y también hay una respuesta a la instalación. Sí, es como interactiva, ¿no? Sí, esa es la otra cosa, es que también dentro tienes un cartel. Un póster, sí. Sí, un póster que es la versión miniatura de la instalación y tú puedes descargar con tu teléfono la instalación, que era una app en un iPad, y puedes hacer música. Ajá. Tuyo con los personajes. Y todo este habla del coltán. Ay, es sí. un poquito largo, hay muchas cosas dentro, pero pienso que es interesante. Como... Sí, es muy interesante. Bueno, de hecho, la instalación se llama Magic Piano, ¿no? Que la sí. estrenasteis en Bruselas, ¿no? En el MIMA. Sí. Y ahí, digamos, que esa instalación que estás hablando, pero a lo grande, ¿no? Es como dentro del museo. Sí. Y bueno, perdón, para recordar que Steve es un grafitero valenciano que estamos cansados de ver increíbles grafitis ahí corrosivos y me encanta. Y quien quiera seguirle, ahí está, se llama Street Against, su blog, y ahí publica cosas muy, muy interesantes, os recomiendo. Y que, este jueves en Valencia, por la expo, su expo nueva sobre la guerra. Recordamos en el centro del Carmen. Sí. Yo voy a hacer un concierto y al mismo tiempo hay el vernizaje de Thief. Qué bueno. Y bueno, vamos a escuchar... Y es todo gratis también. Ah, vamos a escuchar el tema, precisamente el tema este del Coltan Music for Estes Magic Piano, que es el audio. You've got something for me, yes, you have to understand. There's nothing you can do, so bring it in the plane. I have no plan to follow. If I leave you that thing, you'll waste it anyhow. That's the beauty of your swing. You've got something for me. You've got something for me now. Will you give it to daddy? Or will you waste it all with your friends? To say it in your own words, it's not a river in the world will ever bring you fish if you don't let water come in into the dish. I have to tell the truth, it's not like this anymore. I need it more than you do. But that's also yours. You've got a something for me. That's also something for you. Will you bring it to daddy? Or will you waste it all with your friends? Hablábamos aquí ahora a micro cerrado del coltán, que en realidad, pues eso, este tema es el audio de una instalación que hay que verla y Pues no se puede ver ahora porque la expo está acabando. Pero se puede comprar en el disco y obtener una versión miniatura. La idea de Thief con el coltán era que, ¿cómo se utiliza una tableta? Ajá. La tableta necesita coltán para funcionar. El coltán viene de las minas de Congo que explotan a las gentes locales. Hay un montón de historias horribles que permiten que obtenemos coltán para hacer funcionar los teléfonos y las tabletas y todo esto. Sí, los microprocesadores, un montón de cosas, sí. Entonces, como la expo era en Bélgica, lo ha relacionado con el coltán, porque como el coltán pasa en Congo y que el Congo era una colonia belga, hacía como una relación entre utilizar una tableta y el... Bueno, habéis entendido, ¿no? Sí, sí. Sí, recordemos lo del coltán, no hace falta hablar mucho, pero es terrible la extracción y es terrible la guerra que hay allí desde hace ya 12 años, y que para que nosotros tengamos aparatos aquí, pues hay gente tiene que morir, o sea, han muerto millones de personas y el 50% de ellos son niños, o sea, está ocurriendo una cosa terrible y aquí pues seguimos consumiendo aparatos electrónicos sin parar. Y ciertamente, hablo de mi caso personal, yo tengo ahí ese conflicto porque me apasiona la electrónica, los cacharros y algo así, y al mismo tiempo soy consciente de eso. Entonces, yo mi solución que he encontrado para poder utilizar los aparatos electrónicos es que siempre estén o rotos y los pueda arreglar, o que no sean nuevos, o que no sea así. ¿Cómo llevas tú esa dualidad, ¿no? De alguna manera No soy muy loco de los teléfonos, ¿eh? Entonces yo es un poquito igual, no compro teléfonos, no tengo tableta, pero no sé qué hacer. Es decir, no pienso que se utiliza coltán para los laptops, ¿no? Sí, de los microprocesadores. Sí, también. Sí, incluso, esto es uno de los peores también. Sí, estamos todos igual. Pero bueno, creo que es importante, pues eso, lo que haces, ¿no? El mostrarlo, ¿no? El no mirar para otro lado, ¿no? El que cada uno nos plantea. Es que no sé bien, la canción que he escrito justamente habla de esto. Es una canción un poquito escandalosa porque dice que yo necesito el coltán más que tú. Tienes que dármelo. Y el narrador es nosotros, de verdad. Es escandaloso porque él dice realmente lo que pasa. Pero dice, sí, claro, si tú lo guardas, vas a perderlo con tus amigos, no puedes organizarte. Es una canción muy, muy racista, ¿eh? Y es lo que me interesaba, es poner a la gente, no en una situación donde moraliza a todo el mundo, pero donde me pongo en mi propia piel. Claro. Con estas cosas que no sé qué hacer. Claro, pero bueno, lo importante creo que es eso, es sacarlo a la luz y que cada uno pues tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Sí, pero ¿y después qué? Nada. Después, después por empezar, yo creo que se te lo piensas antes de, una vez que eres consciente, antes de comprar otro aparato. Como dices, comprar cosas de segunda mano y todo este tipo de cosas, pero también alimenta la sí, cosa. Sí, sí, no es una solución. Y si dejas todo, te isolas. Es como utilizar Facebook. Mark Zuckerberg debería ser matado. Sí. Pero, por ejemplo, un artista o cualquier persona que tiene que promocionar lo que hace, que no utiliza Facebook, lo tiene mucho más difícil, casi imposible. Entonces, ¿qué hacemos con este? Sí, bueno, yo creo que visibilizar es el primer paso, y luego, cuando ya seamos unos cuantos, pues se pueden... De hecho, el consumo hoy en día sí que mueve. O sea, si dejásemos de consumir tan abiertamente, tan libremente, sin mirar, sí que se tomarían algunas otras medidas, ¿no? Pues tengo este conflicto por casi cada parámetro de mi vida. Cojo aviones, intento coger solo trenes, pero yo hago 100 conciertos al año y tengo que coger aviones. ¿Es necesario de irse a tocar en un sitio donde hay 100 personas, coger un avión que destruye la planeta para que algunas personas escuchen mi música? No lo pienso. Pero, ¿qué puedo hacer? Si no lo hago, no hago dinero y no... Claro, no haces tu vida, ¿no? Hablo de algo que cada uno que tiene un coche o cualquier cosa. Sí, son conflictos que todos tenemos. Y además, esta mierda funciona porque lo hacemos. Sí, ese es el problema. Pero bueno, creo que eso, aunque no tengamos la solución, el visibilizarlo es el primer paso. Porque claro, claro. Ser cínico o que no te importa es seguramente el peor. Intenta reducir cuanto más que puedes. Sí. Y además, pedir cambios políticos a un nivel internacional que prohíben este tipo de cosas rápidamente, me parecen lo que hay que hacer. Sí. Pero ser muy ortodoxo, tengo algunos amigos que han ido a vivir al campo, que antes eran músicos, que ahora son agricultores, y que viven en, ¿cómo se llama? ¿La decreciencia en español? Decrecimiento. Decrecimiento, es decir, han intentado, no sé hasta cuál punto, pero aplicar cuanto más que posible la manera de vivir con lo que produce por la planeta. Pero lo hace muy marginal. Me parece bien, ¿no? Sí, a mí también, pero también tiene sus conflictos. Yo también tengo unos cuantos amigos y todos tenemos nuestros conflictos de alguna manera, y pues el sistema capitalista este que nos... Pero sí, mejor de hacer una instalación como Ezif lo ha hecho, que habla de este, que como otros que hacen cosas para Nike o no sé qué. Sí, bueno, de hecho, o sea, esto no es lo único, porque todos, la mayoría de los temas que he escuchado tuyos están marcados de subversión y de protesta, ¿no? De conflicto interno más que este, porque odio ahora más que nunca las cosas que intentan moralizarte. Sí, eso es cierto. ¿Sabes? Obras cuando estamos todos actores, es decir, no hay que hablar de esta manera nunca más. Sí, eso es cierto. Y vamos a escuchar otro temilla que en realidad ese es una remezcla del tema internet, ¿no? Pero es muy fresquito, lo has publicado hace unos días. Sí, va, es otro vinil que va a sacar el mes que viene, en 20 días. Son dos remix de mi último disco, Cream Parade, por dos artistas electrónicas muy distintos. Uno que se llama Front de Cadeau, que es un dúo italo-belga, que tocan música, son dos DJ y tocan la música, ponen, ¿cómo se llama? Reducen la velocidad de los discos. Ajá. Como se hace, hay una tradición bastante larga de este tipo de música que venía de Bélgica, de Alemania, de Holanda en los años 80, donde se tocaban discos soul americano, que fue un fracaso comercial que nadie conocía. Los DJ lo compraban y lo tocaban más lento. Ajá. Son viniles, entonces tú lo tocas en vez de en 45, en 33. Exactamente. Entonces ellos hacen este también, es un poquito más grave y más lento, y tocan este tipo de música, y han hecho un remix de mi canción Internet. Este acaba de salir y es lo que vamos está a escuchar. Está fresquito, recién salido del horno. Vamos a escucharlo. Qui s'approche, ils sont des milliers. Nous pourrions les suivre. Ont-ils un toit pour moi? M'achèteront-ils un CD? Arrête de crier, je n'entends pas les nombreux invités du barbecue géant. Ils sont venus discuter de la situation. Ils ont envie de voir. Ont-ils vu dans la chambre? Internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet, internet. En cortège approche, nous sommes localisés. Ils avancent vers nous. Et vont nous trouver. Le lieu est secret. Nous pourrions partir ou faire de la place pour les accueillir. ils n'oseront plus venir. Oh, aujourd'hui est le jour. Ils se sont approchés. Je suis le Golo. Ils sont devant la porte. Attendent-ils un signe pour franchir la ligne? Internet, Internet, Internet, Internet. Internet, Internet, Internet, Internet, Internet, Internet. Arrête de crier. Escuchamos una remezcla recién salida del horno de su tema Internet, buenísimo, porque sí que es una cosa común en tu trabajo, es colaboraciones con un montón de gente, incluso con orquestas, ¿no? Sí, sí, sí, y con músicos, con gente que hacen improvisación, con gente que hacen arte sonoro, con músicos clásicos, con músicos de jazz, con músicos electrónicos, con DJs y... Sí, ¿no? Algunos temas que he estado mirando, igual hay 10 o 12 músicos, incluso en el de Orquestra Vivo. Bueno, en Orquestra Vivo hay más cerca de 40, sí. Ajá, ya no nos da tiempo a escucharlo, pero si podéis, Orquestra Vivo. Sí. Bajo la dirección de Garrett List. Sí, que acaba de morir hace un mes. Ajá. Sí. A Treasure by Luis Luis. Sí, a Treasure. Sí, si lo podéis encontrar, veis, hay una orquesta de 30 con instrumentos y con tubo la guitarra y cantando. Muy, muy buen tema también, sí. Muy interesante. Y bueno, no nos queda ya mucho tiempo. Simplemente no recordar que este jueves en Centro del Carmen, dentro del evento Mala Noche, qué mala noche, hay como tres cosas. Creo que están los de Carne Cruda, está Steve y estarás tú en el patio tocando. Sí. De las 7:45 hasta las 10:30, pienso, o 10, no estoy seguro. Ajá. Concierto maratón. Voy a tocar seguramente el repertorio completo de mis dos últimos discos y cosas de mi grupo antes y las cosas de Coltan y a relacionar todo con lo de Cif también. Si podéis ir este jueves, no lo perdáis porque el directo, o sea, esto que está. Y además toco, es que es muy raro porque he tocado en el Pin Pan Pun hace un mes, pero normalmente toco cada dos años en Valencia. Ajá, mira. O sea, toco muy poco en Valencia. Bueno. Porque tú vives aquí a un poco, ¿no? Sí, vivo aquí en invierno de octubre hasta febrero, más o menos, y el resto del año en Berlín. Ajá. Sí. Bueno, tocó mucho más en Barcelona o Madrid que en Valencia. Sí, es que es eso, la escena esta es muy minoritaria, a pesar de tener, contar con la suerte de tener grandes artistas aquí afincados o cercanos, pero pues eso, hay que seguir la pista a todo esto. Y también, que no se nos olvide, porque también nos escucha esa peña de Pinto, que si nos está escuchando el sábado, el mismo sábado por la tarde, estaréis a tiempo de ir al Espacio Naranjo, uh-huh. El festival Freaktronic. Sí. Que empieza a las 6 y acaba a las 11 y hay más gente, ¿no? Gente muy interesante. Sí, hay Grosgorod con su proyecto autónomo, un músico madrileño. Bueno, de verdad es argentino, pero vive en Madrid desde hace mucho tiempo. Y hay Hassan K, que toca también este domingo en Valencia. Ajá. Y Janken Pop. Ah, qué bueno. Son muy buenos, son todos colegas y... Sí, pues. Y sí. Muy interesante cada uno en su rollo. Pues muy bueno, vamos a poner ya un tema. A mí en realidad este tema, curioso, cuando solo pude ir al Pim Pam Pum Festival y estaba ahí en casa, que no me apetecía mucho salir y no sé qué, digo, bueno, a ver quién toca. Y justo puse esta canción y me fui levantando del sofá poco a poco y aparte fue difícil encontrar porque es... Sí. Yo me he perdido también. ¿Verdad? Sí. En medio de la huerta de Alboraya y un sitio fantástico, una gente que se le ocurra un montón y valió muchísimo la pena ir, me gustó muchísimo. Y en realidad la culpa la tiene este tema que espero que... ¿Cuál tema es? Chuan Tzu. Del álbum Kermesse of Mr. Ha. Everybody I see here is in a different plot. I said everybody I see here is in a different plot. Nothing ever starts from a dot. Nothing ever starts from a dot. Do all the people I see here want to become saints? Do all the people I see here want to become saints? If they are saints, they are bandits too. You wanna be a saint, no peace for you. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Ha. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Ha. Esto que suena por aquí debajo, porque ya no nos queda mucho más tiempo, se llama Chuan Xiu, un temazo y un vídeo increíble. Si podéis buscarlo, es difícil de encontrar porque si es como un nombre chino, Chuan Xiu. Es un nombre chino, es el inventor, o uno, hay él y Lao Tzu que son los inventores del taoísmo. Ajá, no sabía. Entonces es un chino del siglo IV antes de Jesús. Sí. No me lo imaginaba sí. Que fuese así. Y la idea es imaginar él a una fiesta de hipster y qué pensaría. Qué gracioso. Qué bueno. Bueno, pues y también si queréis encontrar cualquier cosa de Manu, ya sabéis, en internet estará Banca, Facebook, pero hay que poner Manu Louis, es sí. Un nombre francés, bueno, belga, pero idioma francés, en entonces ahí encontraréis un montón de información y de canciones, y si lo podéis ver en directo, de verdad no lo perdáis porque hay mucha energía ahí. Muchísimas gracias, Manu. Pues gracias a ti. Y Alfonso Moreira estuvo a los controles y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. Y desde Radio Malva, Libre Libertaria.